bloque de balance. Pensamos que estaría bueno hacer un balance y pensar a partir de la creciente mediatización o más mediatización del feminismo, entre mil comillas, vamos a decir, de la lucha, podemos decir de la lucha antipatriarcal. Pero bueno, hemos visto en los últimos años desde programas en la tele con una temática que reivindica un montón de que toma un montón de nuestras reivindicaciones, actrices, gente famosa, músicos, músicas, trayendo cuestiones de nuestra agenda. Y entonces, ese feminismo entendido como movimiento de masas, nosotros queremos preguntarles a ustedes, ¿qué críticas y qué a favor le ven a todo esto? ¿Sí? ¿Cómo lo piensan desde sus organizaciones o desde sus miradas particulares? En función de, bueno, todo esto que está pasando y que a veces es como hasta que desborda y sale por todos lados, no se puede parar. Bueno, ¿qué a favor y qué les parece que está medio choto para compartir? En el movimiento feminista, que como reivindica la compañera, tiene trayectoria, ha abierto muchas luchas, pero nos falta un poco bajarnos del pony, ¿no? Bajarnos del pony, de pensar que la tenemos re clara. Y escuchar a las compañeras, que fue muy complejo que se les diera voz a las afrodescendientes, a las argentinas, afrodescendientes, a las indígenas, a las originarias. Fue terrible disputar ese lugar. ¿Cómo puede ser que nos cueste tanto, tanto, todo el tiempo? Bueno, a mí lo que me parece interesante de lo que dicen ustedes, yo como mujer cis, blanca, entre comillas, porque mis padres son de África, pero blanca, dentro de lo que cabería ser, justamente eso, como la exageración de personas cis, blancas, heterosexuales, yo no soy heterosexual, pero bueno, binaria, y la poca, a veces, solidaridad de nuestras propias compañeras de decir, tipo, yo estoy acá porque estoy acá, pero prefiero que hablen ustedes dos que yo, que soy otra mujer blanca, cis, ponele, y eso está, digamos, es lo que para mí, de lo malo o de lo que faltaría por hacer es eso, como abrir la pluralidad y ya escuchamos a 158 mujeres blancas, heterosexuales, cis, ble, señora, muévase y, ¿entendés? Porque no gira todo cállese alrededor de... Cállese, señora. Claro, córrase, doña. En ese sentido, me parece muy importante retomar un laburo que hizo ese respecto de el registro de las audiencias públicas durante el debate por el derecho al aborto y de una cantidad, un sinfín de gente que llegó a decir que el virus del HIV pasaba la porcelana, casi 1000 personas orando ahí, hablando, diciendo, pensando, haciendo que pensaba, repitiendo estupideces, algunos más, otros menos, pero digo, creo que tu estadística habla por sí sola, solo si no sé si has actualizado los números. Es una estadística aparte independiente, porque yo soy amiga del negro, tengo que decirlo, pero que se lo hizo él solito, así su vida, su alma, todos los putos días, leyendo, mirando y viendo todo. Bueno, ese hizo una estadística que da cuenta que de 847 personas exponiendo durante las audiencias por el debate por la la legalización del aborto, solo 4 de esas 847 personas, 4 de ellas son trans o trabas. ¿Sí? Digo, si eso no es invisibilización, no sé, digo, díganme ustedes de dónde. Sí, en realidad, bueno, sí. Yo, además de decir que lo hice solo, fue casi un trabajo masoquista, porque hay que bancarse. Claro, para a ver cuánto me están. Hay que bancarse acallando. A mí, en lo personal, lo que me pasa es hay que bancarse aliadas de lucha, porque somos aliadas de lucha, decir que el aborto es algo que le pasa a las mujeres. Bueno, las transmasculinidades abortan, las no binarias abortan, las lesbianas, que no se identifican, que no se identifican como mujeres, abortan. Si a eso le agregamos que de 847 personas que pasaron por las dos cámaras, solo 4 eran personas trans. Y de esas 4, solo 2 eran personas trans con capacidad de gestar, ¿sí? Porque las otras 2 eran una traba activista y una mujer trans mediática, porque llevaron a Flor de la B, Digo, nunca ha sido militante por los derechos, Florencia. Pero, digo, solo dos personas tenían... Les tiro un dato. Hablaron 253 varones en el debate por el aborto, en diputados y 70 en senadores. O sea, 321 varones cis opinaron sobre el aborto. ¿Saben cuántos varones con capacidad de gestar opinaron sobre el aborto? Y no lo digo de peronista. Lo digo en términos de número. Dos. O sea, eso se llama cissexismo. Eso es una práctica que el feminismo tiene muy incorporada. Es muy complejo entender que la cissexualidad en este tipo de sociedades donde hay ciudadanías sexuales que están admitidas, ¿sí?, se ejerce contra un colectivo. Que solamente dos personas con capacidad de gestar que no fueran cis mujeres hablaran, es increíble. Es violento. Y además, solo porque es el 8M, les tiro otro dato. Datos así horribles. De las personas que hablaron a favor, el 76% eran mujeres y el 24% eran varones. ¿Sí? Tiene mucho sentido. Queremos el aborto, está claro. Ahora, de la gente que opinó en contra, el 53% eran varones. O sea, afuera. ¿Qué te importa, chabón? ¿Qué nos pasa que esa gente sigue decidiendo sobre los cuerpos de otros? ¿Cómo puede ser que sigamos, incluso nosotros, digo, quienes estamos a favor, sigamos dando la palabra a personas sin capacidad de gestar sobre esto? Es como que traigamos a un europeo a opinar sobre la esclavitud, viejo. Vamos. Sí, no opinemos nosotros sobre la vasectomía. Bueno, claro, sí. Okay, es claro. Ilegal. Yo no quiero que... quiero que todos hagan la vasectomía, total. Yo tengo vulva, pero quiero opinar sobre la vasectomía, quiero que sea ley, quiero que sea obligatorio. Todos. O sea, y quien no se quiera practicar la vasectomía puede ser criminalizado. O sea, ¿por qué? Porque no somos varones cis, por eso no se puede. Si no, sí. Yo pienso también que... entonces... Pregunta. ¿Había alguien afrodescendiente dentro de la...? No sabés. ¿Vos sabés si hubo, no, si habló alguien? No. Bueno, ahí no, tenés. No, nadie. ¿Eh? Absolutamente nadie. No. Después, y nadie, también, ¿viste?, no hay un estudio que tenga un recorte étnico-racial sobre cuántas mujeres están falleciendo, muriendo... por el tema del aborto, que no son blancas. Yo creo que son la mayoría, porque la mayoría de las mujeres que son blancas son ricas o tienen condiciones de pagar un aborto legal, un aborto, pero en condiciones saludables, gracias. Pero la mayoría de las mujeres que no tienen condiciones de pagar un aborto en condiciones saludables no son mujeres blancas, no, son mujeres que tienen que cruzan una cuestión étnico-racial. En el tema de los diputados, ¿no?, en el tema de la votación, obviamente ningún diputado afrodescendente o diputada afrodescendente. Es que no hay, no creo que haya. ¿No? O sea, el tema que no llegaron todavía, ¿no? O sea, no hay nadie ahí. En los espacios de poder, en los espacios que de hecho tienen decisión en la vida, en los cuerpos de otras personas. Y una cosa que me gustaría hablar sobre los hombres. Hoy yo vi muchos hombres en la marcha. Y yo me preguntaba, ¿qué hacen los hombres acá en la marcha? ¿Qué están haciendo acá, che? No hay ninguna olla para lavar, no hay una ropa para limpiar, una casa para limpiar, no hay nada, ¿no? Porque el tema de los hombres opinando sobre... De los hombres cis. Hombres cis, hombres cis. Opinando sobre el cuerpo de las mujeres es tremendo. La iglesia, entonces, ni que hablar. Pero una cosa nunca es por la parte de los hombres, interpretada, reflexionada. Los hombres no paran para hablar la cantidad de hombres que abandonan sus hijos y no pagan pensión. Si ustedes quieren opinar alguna cosa, que va a opinar la cantidad de hombres que no pagan pensión, que abandonam seus filhos. Se querem falar algo ou decidir algo, que hablem sobre ustedes. O problema de ustedes, não? Vai falar de la pensão, vai falar de la falta de coletividade dentro de la casa, vai falar de outras coisas. Pero não vengam dar opinião de ustedes hacia a nossos corpos. La decisão é de la mujer. Aunque esté casada, é de la mujer. Porque la responsabilidad é de la mujer hasta mediante ley. Vamos, bien. Bueno, para que ese quiere meter una positiva en el balance. ¿Vos vas a decir una positiva o una negativa? No tengo nada positivo para decir. Ah, bueno, entonces déjalo hablar. Soy la mala onda. No, no, igual digo también porque los mensajes derrotistas son mensajes que no llegan lejos. Pensar un poco que el debate por el aborto es un debate que acercó información sobre el derecho a la interrupción legal de embarazo a un montón de personas, que es una ley de 1921, que es una ley que en el interior todavía no cumplen, porque la realidad es que hace unos días le practicaron una cesárea a una criatura, la forzaron a dar a luz a un feto que no quería, producto de una violación. Digo, pero es información que llegó. El derecho a la ILE, el derecho a la educación sexual integral, la movilidad y la movilización que generó los colegios secundarios. Digo, yo tengo 38 años, o sea, ya supero el promedio de vida de las personas trans, pero porque transicioné de grande. Me di cuenta grande que no era mujer y está muy bien. Pero, digo, cuando yo hice el secundario, iba la gente de Johnson & Johnson a decirme lo que era un tampón. Me acuerdo, la película, ¿sí? la película esa bizarra que te pasaban. Esa era nuestra era educación sexual. Eso era lo que nos enseñaban en el colegio. Que hoy les pibes tengan acceso a pensar su sexualidad desde el lugar del deseo, a pensar la gestación como un derecho y no como una obligación, a tener acceso a medios de anticoncepción, de profilaxis. Es algo que sí queda como victoria de este año. Ese acceso a la información, el fin del silencio, la heterosexualidad que se ponga en tela de juicio como una norma, la cisexualidad en tela de juicio como una norma, poder cuestionar a los jueces que privan de derecho a las pibas, que piden una ILE. Realmente para mí eso sí es una victoria del feminismo. Y hacerle un paro a este gobierno también es una victoria del feminismo, porque ninguna central obrera le hizo un paro a este gobierno. Solo el feminismo se lo hace. Entonces eso también es una victoria. No nos quedemos solo con... bueno, las cosas que tenemos que resolver. El feminismo tiene muchas contradicciones y las declara. A diferencia de otras prácticas políticas, nuestras contradicciones como reglamentarismo, abolicionismo, son claras, están arriba de la mesa. No las escondemos como basura. Entonces, hay un montón de cosas que reivindicar del feminismo, más allá de que el año pasado la ley no salió. Digo, la ley va a salir tarde o temprano y como dije antes, vamos a seguir acá. Porque estamos tejiendo una historia. No buscamos un resultado. Queremos ser un continuo. Como decían las lesbianas, un continuo lésbico. Continuo lésbico. No, y aparte, sí, aparte también una sola cosa, que lo que, compartiendo con lo que decía ese de lo positivo, yo dije antes que no, es que yo tengo 39 y cuando yo tenía 14 años, por más, no sé, independiente que pueda ser, no estaba con el pañuelo verde en la puerta del Congreso. Y por ahí ahora vas, cualquier pañuelazo verde, y está mi sobrina que tiene 12, la otra que tiene 19, mi sobrino que tiene 8, todos con el pañuelo. Y entonces un poco la mediatización lo que tiene bueno es eso, que termines en Navidad hablando con tu tío facho del aborto y tenga los ovarios o el genital que tengas para levantarte y decir, tío, sos un facho de mierda, y viste, hacía el aborto legal y que te vaya gritando y le tires un pan dulce viejo, en la cabeza. Cállese. Ahí está, cállese, viejo, horrible. Entonces, eso también tiene la mediatización, que termines hablando con tu vieja, porque tu vieja te cuenta, como me pasó a mí, que la quisieron violar cuando tenía 12 años, y te lo cuenta a los 74, y que nunca se lo haya contado a nadie. Entonces, eso es positivo, pero como somos perfeccionistas, vamos para adelante. Vamos a por todo. Bueno, bravo. Bueno, guaches, ahora sí pueden hablar, gritar. Mila va a pasar un poco de música y vamos a volver en 6 minutos con el tercer bloque y terminamos, prometemos. griten todo ahora para que después se puedan callar 10 minutos más. Gracias.